vagancia de todo el país. Vamos a cantarle a vos, Borra Basuco. Estás de servicio, Tito Paz, papusa, bajaste papuchero con la carga y chapura. Thank you.